Parece pronto, pero bueno, de hecho ya estamos metiendo en el mes de noviembre y para finales de este próximo mes, entre los días 21 y 23 de noviembre, va a tener lugar en nuestra localidad la primera zambomba navideña organizada por la Asociación Gamoneros sobre Ruedas, una nueva actividad que pone en marcha este colectivo sobre el que ya, lo cierto es que ahora no lo van a comentar, pero la posibilidad de inscribirse que habían abierto hace unos días en poco tiempo se ha copado al máximo, han tenido que ampliar, también lo han completado y bueno, pues vamos a ofrecer todos los detalles sobre esta actividad que se va a abrir al público en general, toda aquella persona que quiera disfrutar de las iniciativas que nos van a contar y que bueno, pues además supone, como todas estas actividades que les comentamos, desde luego una promoción turística de nuestro municipio por el hecho de que van a llegar personas desde diferentes puntos de toda la geografía andaluza y nacional. Así que vamos a conversar durante los próximos minutos con distintos integrantes de Gamoneros sobre Ruedas, Ignacio Jaén, Antonio García y Monse Valle, ya nos acompañan aquí en los estudios de Radio Brique. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, como decimos, para ofrecer un anticipo de un evento que parece que queda muy lejos, pero bueno, en realidad dentro de varias semanas y por las fechas. Además, supongo que habéis intentado anticiparos a lo que es toda la vorágine de actividades del puente festivo y de después de las fiestas navideñas, ¿no? Hola, buenos días. Pues sí, en realidad hemos pensado en esta fecha porque ya una vez que nos metamos en diciembre es más complicado el atraer a gente porque ya hay más eventos, hay más. Entonces dijimos, mira, lo hacemos en noviembre, que es un mes que todavía la gente no está metida en Navidades, y salió este fin de semana y perfecto, perfecto, ha tenido una gran acogida. Ahora lo vamos a comentar porque en muy pocas horas, de hecho, se han ido completando todas esas plazas que se iban ofreciendo, ¿no? En principio eran, Ignacio, 60, ¿y vais por cuánto? Sí, eran, pusimos una inscripción de 60 plazas, porque claro, como en el recinto ferial, estuvimos midiéndolo y ajustamos más o menos, eran 60. ¿Qué pasa? Que en menos de 7 horas estaba completo. Y claro, la gente, pues venga, pues quédate en reserva, por si alguien se cae y al final, pues cuando nos dimos cuenta, había 40 o 50 más. Entonces, pues tuvimos que hablar otra vez con el ayuntamiento y hemos tenido que coger botellódromo, los otros aparcamientos, la resta de lo que es esto, la resta del Hiperzoo, vamos, una locura. Se nos ha ido de las manos. Ahora mismo hay sobre unos 130 vehículos que vienen aquí a Urique. Te iba a decir que en el recinto ferial, pero no solo por tanto, en la explanada donde se sitúan las casetas tradicionales, sino que, como nos estás comentando, van a ser diferentes zonas, ¿no? Sí, sí, sería lo que es, para que más o menos entienda, sería donde está la caseta de comida, digamos, a la de abajo, la nueva que han puesto allí, sería donde está la caseta de la juventud, en la explanada esa, luego la otra explanada que hay, donde estaban los cacharritos de los pequeños. Toda la recta, desde el Sino hasta donde están los pisos al final del todo de la recta, y hemos tenido que coger también el botellódromo. ¿Qué es lo que quedaba ya? O sea que... Claro, ya bueno, no, todavía hasta la Plaza de las Palmeras quedan ahí aparcamientos. Pero bueno, prácticamente habéis ido agotando todo lo del entorno. Y hay que sumar a todo esto que creo que en la Plaza de Toros también vas a sí, organizar actividades, ¿no? Lo que es el evento en sí, lo que es la zambomba, es dentro de la Plaza de Toros, porque claro, queríamos hacerla en el Mirador del Olivar, porque quedaba precioso con el escenario, con las vistas a Urique detrás. ¿Qué pasa? Que si vienen 130 autocaravanas, lo multiplicas por 3, más la gente de aquí de Urique, es que en el Mirador no íbamos a caber. Entonces, pues plan B, pues dentro de la Plaza de Toros, que es amplia. Así que esos son los cálculos, además lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Cuando habláis de autocaravanistas que vienen, de campers, suelen ser una media de 3 personas, pues 4, sí. Pueden ser 2, pero una media de unas 3, así que estamos hablando de cerca de medio millar, bueno, ahí, ¿no? Sí, por ahí más o menos, es lo que estamos diciendo, 3 personas por vehículo, unas 400, seguro. 400 fijos, seguro. Y decíamos que van a llegar de diferentes puntos, ¿no? De, sí, de Andalucía. Vienen unos socios de nosotros que están dentro de la asociación, que son de Mérida. Luego vienen de Córdoba, de Granada, de Almería. Creo que vienen dos, bueno, Almería, de yo qué sé, de todos lados, Andalucía y parte de España. Es otro evento distinto a lo que es la quedada. Recordemos que ya vais por la tercera quedada, pero con características también similares. Claro. Y supongo que hay muchas personas que repiten, ¿no? Sí, sí. Más o menos el mismo formato, digamos, ¿sabes? En distintos sitios y otro evento distinto, pero vaya, el mismo formato y igual. Sí, hay bastante gente, porque de hecho tenemos un grupo. Pusimos las plazas y en 7 horas volaron, porque tenemos un grupo ya hecho de otros años que la gente nos quiere salirse. Entonces, pues nos tenemos ahí, nos vamos hablando y demás. Y dijimos, pues bueno, pues cuando hagamos la promoción y pensemos todo lo que vamos a hacer, sois los primeros, ¿eh? Más que en el grupo, prácticamente. Hay 200. Porque ahí está, la gente es que le encanta venir, le encanta el pueblo, le encanta el ambiente. Y la organización, ¿no? Hombre, y la organización, por supuesto. ¿Sabes? Sí, sí, lo pasa bien. Y decíamos antes de comenzar que esa es la mejor señal, sin duda, digo, en cuanto a lo que ya se ha organizado y que la gente quiera repetir, ¿no? Hombre, claro. Tiene que darte cuenta viajando con Manuela. Me llamó, me dice, Isna, ¿os doy publicidad? Y le digo, no. No queremos publicidad. Dice, Guillo, yo, porque ella vive en este mundo y de la autocaravana, y dice, Guillo, hay que ver que el nombre de los gamoneros lo escucho por todos lados, ¿eh? Dice, es increíble. Y hasta al final ella no nos ha dado publicidad ni nada. Ella viene este año también, la hemos invitado, y ella encantada de venir. Recordemos que viajando con Manuela, pues recoge, ¿no? Tiene una web en internet, un blog en el que recoge diferentes lugares que va visitando, y de hecho estuvo la última edición de la quedada. De la quedada, sí, sí, estuvo. Y que no se pierde ninguna más, que dice que viene a todas. Y de hecho le di una promoción al pueblo espectacular, comercio, todo, un escrito. Todo, espectacular. Estamos hablando de blog y a través de redes sociales, que tiene miles de seguidores. Miles. Así que, bueno, y la gente, de hecho, yo estuve leyendo comentarios y demás. Ah, pues vamos a ir a Ubrí, que la gente. Hay áreas, sí que hay áreas. Pues, bueno, una locura, ¿sabes? Una locura. De hecho, ese trabajo que estáis realizando, esa promoción de Ubrí, que también como punto para la visita de campers y autocaravanistas, se nota, ¿no? Durante los fines de semana, que hay presencia en los lugares que, bueno, habilitados para ello, que suele haber presencia continua de personas que seguramente, bueno, pues se han ido enterando a través de vuestras actividades también. Sí, claro, esto, lo que es la Plaza Las Palmeras, que es el área que tenemos, aquello no para. Da igual que sea un lunes, un martes, gente mayor, gente joven, no paran. Sí. Bueno, pues ya decimos que supone una actividad más esta primera zambomba navideña dentro del programa que después repasaremos de todo lo que han hecho en este 2025. Si echamos la vista atrás, Gamoneros sobre Ruedas, que nacía, ¿cuándo? ¿En qué año? Pues hace 3 años, ¿no? Claro, esta es la tercera, esta es la cuarta quedada, la de este año, ¿no? Este mayo, en la 2022. 22, 23, 24, claro. 2023. Sí, 2023. 3, 4 años. 23, 24, 2023, 25, claro. Y esta ya es la cuarta. Así que lo digo porque, por la cantidad, ¿no?, de eventos que habéis organizado ya, a pesar de la juventud del colectivo. Ahora mismo, ¿cuántas personas lo conforman? Pues ahora mismo habremos, entre directiva y socios, seremos unos 50 por ahí, más o menos, sí. Se ha multiplicado con respecto a las últimas veces que... Sí, claro. Y bueno, y ahora, a raíz de esta zambomba, mucha gente del grupo que está diciendo que ellos se quieren hacer socios, que ellos quieren estar los primeros, porque nosotros lo que hacemos es, primero, cuando hacemos un evento, primero entran los socios, después entran los del grupo, y ya después lo ponemos en las redes. Pues claro, la gente se quiere hacer socia para ellos no perder su plaza. ¿Y son socios todos de Ubrique o no, de diferentes puntos? No, de todos. No, los hay de Granada, los hay de los de Mérida, que te he dicho antes, de Ronda también, bueno. Hay de todos lados. De todas formas, está claro que Gamoneros sobre Ruedas refleja esa afición cada vez con mayor número de seguidores, de personas que bueno, cuentan con su autocaravana, también en nuestra localidad, ¿no? Cada vez más, desde luego. Sí, sí, aquí hay bastante, pero es que hacen, que es lo que estamos hablando, que también nuestra forma de vivir, digamos, los fines de semana, es nuestro día a día. Nosotros vamos a un sitio, boom, conocemos a uno, conocemos a otro, conocemos... hacemos hermandad con mucha gente, con muchos grupos. Nosotros los invitamos, ellos nos invitan, que también, aunque no hagan, es una quedada, lo que sea, dice que yo, vamos a quedar este fin de semana y cogemos y venga, vámonos a Ronda mismo. Pues cogemos, nos vamos a Ronda hay 30, 40 autocaravanas y echamos una convivencia en conjunto con la gente de fuera, digamos. Son las que comentamos aquí, son actividades que organizáis aquí, pero... vosotros vais participando, ¿no? Cada mes seguro en alguna actividad fuera de Ubrique. Sí, sí, claro. Por ejemplo, hace dos semanas estuvimos en Arriate, en la fiesta en el aire. Y allí había también 150 o 200 autocaravanas. Claro, sí, sí. Los gamoneros, mira los gamoneros, mira los gamoneros. Los conocía todo el mundo. Ya, y eso que, como decimos, son 3 o 4 años, pero claro. Os habéis tendido rápidamente. Sí, sí. Y bueno, pues estas actividades cada vez más pues hacen que os conozcan aún más, como decimos, 21 al 23 de noviembre, primera zambomba navideña, el cupo ya cerrado de participación, o bueno, nunca se sabe si todavía algún huequecito, pero más o menos... Está cerrado. 130 autocaravanas y campers, y eso sí, me decíais que, por supuesto, se trata de un evento abierto al público. Sí, sí, eso va para todo el mundo. Totalmente. Claro, yo quiero que la gente del pueblo vaya allí, que vea, a ver, que es una zambomba, pero es algo diferente, porque más que llega ahí arriba y ve todos los vehículos aparcados, la gente, porque cada uno somos como somos, pero cuando te metes en esta vida, parece que la gente es más abierta, más te ofrecen cosas. Muy buen ambiente. Y muy buen ambiente, como esos niños. Sí. Y un hermanamiento, ¿no? Por sí, ese total. Motivo, porque compartís también esa afición, ¿no? Sí. Esos intereses. Y eso, y como te he dicho antes, que ya nos conocemos quizá uno de un lado, otro de otro, otro. Y al final, tanta gente y casi nos conocemos todos. No sé, yo es que voy por ahí fuera, y me hablan y me quedo mirando. Adiós. ¿Quién es? De alguna quedada. Y a lo mejor me viene que yo, ¿te acuerdas de que nos vimos? Hostia, pues sí. Ah, pues, a ver, que es que es una locura. La verdad que y hay muy buen ambiente en general. Pues en esta zambomba vais a ser de nuevo anfitriones, que vais a acoger a todo ese número de personas que van a llegar de fuera. Para un programa, esa primera zambomba navideña que incluye qué actividades. Vamos, si os parece, con son 3 días, ¿no? Desde el viernes hasta el domingo. ¿Qué incluiría en ese programa? Pues el viernes, sobre las 6 de la tarde, empezarían los vehículos ya a entrar en lo que son los aparcamientos. Y sobre las 7 por ahí, pues empezará, como todos los años que colabora con nosotros, la Academia de Miriam Córdoba. Y estaré allí con sus niñas allí bailando y dando su espectáculo. Y nada, ya después, cuando ya termine Miriam de hacer sus cositas, pues pondremos algo de música o no. Porque en el grupo está la gente que se van a traer las guitarras, los cajones, que van a traer yo no sé qué para cantar. Que lo mismo se puede hacer una zambomba el viernes también, porque en verdad es la zambomba el sábado, pero la gente está calentita. Sí. Bueno, incluso igual viene alguien de ¿alguien más? También. Esa sorpresa. Sorpresa. Es verdad que hay actividades que ya tenéis cerradas, y me decíais otra que todavía podría... Estamos ahí en stand-by, no sabemos todavía porque tenemos que cerrar, pero que sí, más o menos... Igual que, como hemos estado hablando, que no lo tenemos todavía todo cerrado, igual pues hacemos nuestra típica cena de traje, que también han estado comentando en los grupos, que yo va a haber cena de traje. La cena de traje, pues, es la cena de yo traje tortilla de papa, el otro trajo, ¿sabes? Vamos poniendo una mesa larga, cada uno lo que es lo típico de su zona, y comemos todo y bebemos todo, ¿sabes? Hacemos un hermanamiento... Y estamos guay, lo pasamos bastante bien. De todas maneras, también allí habrá una barra con precios populares y hombre, y pondrán hamburguesa, pondrán perritos, filetes, la cervecita, si alguien quiere algo más, pues algo más. Y hombre, que que no es solamente para lo de la autocaravana, que eso es para todo, claro, el pueblo, claro, para todo el mundo que quiera venir. Porque además en la barra va a haber diferentes stands, ¿no? Food truck, ¿no? Sí. Sí, hay food truck, churros, chocolate, tortas fritas, va a haber puestecitos de artesanos, una corsoneta para los peques, para que también estén entretenidos, porque, hombre, que los padres estén también a su bola y que los niños estén divirtiéndose. Claro, Castañas. Vamos a hablar con Silvia y va a poner su puesto de castaña allá arriba. Ahora, también a lo mejor viene un licor de regalí, que está, lo conocimos allí en Arriate, le digo, yo, ¿nosotros vamos a hacer esto? Dice, pues venga, vamos a verlo. Y he estado hablando con él y me ha dicho que sí, que viene. Un licor casero de regalí, a lo mejor también hay chicharrones. Estamos también ahí, todavía no está cerrado, pero que va a haber varias cositas. Un puesto de chacina, que también está. También de queso. Queso, tiene chacina, tiene queso. Mm. En definitiva, que, bueno, con más motivo es un evento abierto a todo el mundo. Sí, totalmente, abierto a todos los que quiera subir. Va a haber donde poder disfrutar con esos diferentes stands y para cualquier persona que quiera participar. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Pues hemos hablado del viernes, con esa actividad de la Academia de Baile de Miriam Córdoba, después ya la apertura de la barra con esos stands que hemos comentado. El sábado, ¿qué tenéis preparado? Pues el sábado nos levantaremos y nada, por la mañana, no sé, supongo que la gente saldrá al pueblo a comerse unos churritos a lo del Moro, a desayunar por ahí, y que es normalmente lo que suelen hacer en las quedadas cuando lo hacemos, y al mediodía pues tendremos a la gente allí arriba y vamos a hacer una cervecita y vamos a hacer una degustación del típico choricito al vino que hacemos nosotros. A ver, va a haber una degustación para ellos. Eso será a mediodía. Sí, eso será al mediodía. Entre 40 y 50 kilos de choricito. De choricito. Vamos a hacer. ¿Sabes? La degustación es para los que estamos inscritos y demás. ¿Sabes? Y para todo el mundo que quiera tomarse una cerveza, pues le damos un plato también, aunque sea del pueblo, que da igual. Pero que, hombre, más o menos la idea es esa. ¿Hasta dónde llegue? Los 50 o 60 kilos de chorizo. Eso sería mediodía y, como decía Ignacio, ya por la tarde-noche sería la zambomba como tal, ¿no? Claro, empezaría sobre las 6. Yo quiero empezar a las 6, para que no nos coja más tarde, porque como a lo mejor hay más sorpresa después, pues sobre las 6 empezará la zambomba del grupo de Al Compás de la Caña, que son unos chavales de ahí de corte, de la estación de corte. Y nada, pues van al típico villancico de Navidad y luego rumbitas y lo que quieran. Temas navideños. Ahí está. Temas navideños. Y nada, estarán sobre dos horas por ahí haciendo un cortecito para descansar, para tomarse una cervecita de mientras. Y nada, ya después lo mismo viene una sorpresita o no. Y amenizaremos y con ya después, un poquito de anís, ¿no? Está claro, eso. también vamos a comprar entre 15 o 20 litros de anís. Para dársela allí a todo el mundo, cuando le vamos a dar su vasito y lo vamos a invitar a un chupito, un porvorón, una cosita así. Navideña. Claro. Que por si hace frío. Todavía no se sabe el tiempo. Claro, de aquí hasta entonces no se sabe cómo pueden ir las cosas. En caso de lluvia, ya tenéis previsto y lo anunciáis que, bueno, pues se emplazaría para otras fechas. Queda mucho, no se sabe absolutamente nada, evidentemente, ya veremos, ¿no? Claro que si llega un fin de semana malo, pues claro. Se suspende y se pondría en otra fecha. Porque, claro, el problema que tenemos nosotros en la asociación es que tú haces la inscripción en el banco. Tú, por ejemplo, esta, son 15 euros. Entonces, si nosotros lo suspendemos y tenemos que devolver dinero a todo el mundo, pues el banco nos cobra 5 euros. Entonces, ya estaríamos perdiendo nosotros 5 euros. Tendríamos que dar 20 euros. En vez de ganar algo. Claro. Entonces, lo que hemos dicho, vamos a ver, señores, vamos a ponerlo en la programación. ¿Qué se suspende? Se pone en otra fecha. ¿Cuándo? Cuando queramos, pues que va a hacer más o menos lo mismo. En vez de la ni, pues si tengo que invitarte una cerveza, pues te invito una cerveza. Porque sí, haga calor. Pero hasta Villancico por tocar a rumba. Claro, ya está. Que va a hacer más o menos lo mismo. Al final es una quedada, pero ahí bueno, como ahí es está. En fiesta navideña, pues es zambomba. Pero claro. ¿Qué es en carnavales? Pues ya, pues iremos disfrazados de carnaval y ya está. De todas formas, eso es poniéndolo en lo peor, que llueva y sí. Si caen algunas gotas, supongo que tampoco, ¿no? Sería más bien si llega. Sí, hombre, si llueve, bien. Si caen unas gotecillas, tampoco vamos a suspenderlo. Pero que en realidad es que ahí hacemos la vida en la calle. Las 24 horas en la calle, digamos, ahí. Sí, sí, una caza que te metes, que. Como está revuelto ahí un poco el tiempo. Estamos en la calle, ¿sabes? Bueno, pues esperemos que no, de tal forma, queda bastante por delante. Eso el sábado, bueno, ya el domingo. No, el sábado ya después de cuando terminen el grupito, si viene la sorpresa bien, si no nada, y si no ya, pues tendremos a. La sorpresa que. La sorpresa ya la. Puede ya, ser una actuación, puede ser. No sabemos todavía, estamos ahí liados. Que después ya pues viene Digimelo, Carmelo Blanco, que por primera vez va a pinchar aquí en Ubrique, porque él hace sus cositas en su local. Pero lo que es en sí, en Ubrique, nunca ha estado en los Artunes escenario para el público. Y ha dicho que iba a ser la primera vez aquí en esta zambomba. Uh-huh. Hasta fin de hora. Sí, hasta que aguante la gente. También, hombre, es lo bueno de tenerlo ahí en la Plaza de Toros, porque si fuera así, yo, por ejemplo, en el Mirador, pues en el Mirador iba a estar el horario un poquito más restringido, porque, tú sabes, a partir de las 12 de la noche ya con música. Claro, en el Mirador, por ejemplo, no hay luz. Bueno, en todo recinto ferial no hay luz. Teníamos que contratar un generador. Eso hace ruido para los vecinos que están por debajo. Y al final, pues mira, dentro de lo malo, pues dentro de la Plaza de Toros está bien. Allí está resguardado, claro. Además, y bueno, con luz, los servicios, todo, y que todo lo tenemos que ponerlo. Sí, todo centralizado allí, ahí, y como está. Decís, ¿no? Tenéis iluminación también, fundamental. Nos ahorraríamos el generador también. Es verdad que si lloviese también sería un problema el tema de del albero y demás, así que toquemos madera que no llueva. Y ya está, no se mienta más. Con botas de agua, ya está. Así que la gente. Esperemos que para esa fecha el tiempo acompañe para disfrutar de esas dos jornadas. Y el domingo, no sé si algo más o bueno, ya. Pues el domingo en ya verdad no tenemos nada, pero que algo saldrá. Seguro que algo sale. Sí. Antes de lo que sería el regreso un poco, sí, pues. Porque ahí está. Cogemos por la mañana, que si nos tomamos las cervecitas, que ya coge uno, saca una chapita, ya el otro. Pues claro, en la parte de abajo del recinto tenemos, porque nosotros hemos dejado dos calles súper grandes, por si pasa algo, que los vehículos puedan salir. De evacuación. Entonces, lo que es de autocaravana es estrecho. Pero nosotros le damos la comodidad de que se pongan por delante, en lo que es en la calle ancha. Pues en la calle ancha nos ponemos ahí, sacamos las mesas, las sillas y ya es algo. Seguro que algo se organiza. Todo el mundo va arrimando algo y al final esa es el día. Lo que está claro es que durante esas dos jornadas, viernes y sábado, pues van a llegar, como decimos, muchas personas de fuera. Van a ir, como tú comentabas, ¿no? Pues el desayuno, pues vamos a tal sitio, vamos de compras. Al final se trata de un impulso también a lo que es la hostelería y el comercio de Ubrique. Claro, que sí, hombre, en realidad, como mucha gente nos tiene tachado de que vamos a los sitios y no gastamos, ¿no? Como lo llevamos todo a cuesta, pues que va, es malo de la realidad, es mentira total. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a los sitios vamos, siempre comemos en algún lado, tomamos cerveza, si ves una tienda entras. Si, sí, que no quita nosotros, que puedas llevar algo tuyo, pero sí, que claro, evidentemente claro, después y, se trata y, de salir. Y la gente viene y la gente va a los comercios y la gente va a comer y la verdad que sí, que deja dinero en el pueblo. Y sobre todo además, ya decimos, promoción turística, personas que a lo mejor nunca han estado en Ubrique. Y otras que con el boca a boca, con fotos, con imágenes, al final pues van hablando de nuestra localidad. Y muy bien, gracias también a vuestra organización, porque están repitiendo en estos eventos. Claro, eso está claro. Y yo te digo una cosa, donde tenemos el recinto de autocaravanas, cuando la gente venga ahí y aparque ahí y se baje de su autocaravana por la mañana... Y vea toda la panorámica. Bueno, van a llegar de noche. Sí, no. Van a llegar de noche. Por la mañana, cuando se levanten y vean toda la tierra. Van a flipar. Van a flipar, vaya. Y de hecho, de noche, con el tajo iluminado también. Claro, claro. Pero de día van a flipar, vaya. Cuando se levanten de la caravana y vean el pueblo y vean el sitio donde van a estar. La verdad que la Plaza de las Palmeras lo podíamos haber hecho. Pero claro, nosotros, nuestro evento, nuestra quedada de los gamones, la hacemos allí. Nosotros no queremos estar todo el tiempo molestando a los vecinos que tengan que quitar los coches y pues dijimos, venga, pues vamos a hacer la meón allá arriba, vamos a molestar menos y ya para nuestra quedada, para mayo, pues mira, ya volvemos nosotros a la Plaza de las Palmeras. A nuestra Plaza de las Palmeras. Hay una forma también de diferenciar las dos actividades. Ahí, claro, ¿eh? Claro. Sí, sí. Hombre, y molestar lo menos posible, claro. A la hora del tráfico, a la hora de todo. Muy bien, pues todo esto previsto para esos días desde el 21 al 23 de noviembre. Todavía quedan algunas semanas, pero ahí está esa primera zambomba navideña que organiza Camoneros sobre Ruedas. Nos quedamos con la invitación, si os parece, insistir, que aunque queda por delante, lo iremos recordando y que está abierta, hay que insistir en eso, ¿no? Sí. Sobre todo con los stands, con el hecho de que hay una barra abierta al público, que es un evento no solo para los campers y autocaravanistas. Sí, claro, no, es para todo el mundo. Hombre, bueno, yo antes de nada me gustaría de darle las gracias a varios colaboradores que tenemos, como es Todo Ves, Stone London, Academia de Baile de Miriam Córdoba, Gadi Camper y, hombre, Radio Urique y al Ayuntamiento de Urique. Son los colaboradores. Quería referirme además al colectivo vuestro, digo, al número de personas que hacen posible también esto, ¿no? Aparte de los socios, aquí estáis tres integrantes. Sí, sí. Monse no ha querido hablar mucho. No ha querido hablar. Claro, Monse, pero, habla poco y es de manda más. Dice tres pizzas a precio de tres. y bueno, pues refleja que hay un buen número de personas ahí, sí, en la organización, somos, ¿no? En la organización somos 10. Y nada, y ahí mandar un saludito a todos, ¿no? Un saludito a Gonzalo, a Ismael, a Hermano, a Nina, que soy yo, a Paquito Pincaré, a Javi Virué, a Monse, que está aquí con nosotros, el Inna, y a Manolito. Nada, pues yo creo que no se nos queda nadie. Hombre, fuera, ¿no? Falta uno. Y todas las mujeres. A uno que está y todas las mujeres también. A uno que está muy lejos. Ay. A Manolito rapado. A rapado. Y por supuesto a todas nuestras mujeres que son las que aguantan todas las tonterías estas. Porque no veas, Pues. Y invitar a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que quiera y. Pues puede pasarse por ahí arriba los días 21 o 22. Y 23, vaya, de noviembre, que están invitados a subir. Camoneros sobre Ruedas, que antes de despedirnos, por cierto, anticipar que vais a contar pronto, en principio, ¿no? Con vuestra, iba a decir, nueva sede, ¿no? Por una vez, ¿no? Porque no tenéis sede. Sí, claro, ya dentro de nada, si Dios quiere, ya tendremos una sede, que hemos estado luchando ahí, y al final, pues mira, no, el ayuntamiento nos va a ceder un saloncito. Que sí, que hay que arreglarlo un poquillo, pero bueno, que nosotros le metemos mano a todo. Y claro, ya cuando tengamos la sede, pues ya lo diremos y que vaya ahí todo el mundo a inaugurarla y nos tomamos allí algo y comemos algo. Por ubicar un poco, decir que va a estar en los locales bajo la plaza de las Palmeras. Sí, decir, justa, ¿no? Justamente en la esquina, enfrente de la herradura. Pues por esa zona, allí va a estar, la sede. Y es algo bueno, pues es muy importante para la logística vuestra, ¿no? Porque claro, habéis estado sin sede en estos 4 años y eso os va a permitir de cara al futuro, pues, claro, más actividades. Porque lo poquito que tenemos lo tenemos repartido por todos lados, no podemos hacer grandes cosas. Ah, también quisiera, que se me ha escapado, agradecer a la Plaza de la Verdura que nos va a dejar también. Las estufas, digamos, para los recipientes donde sea la candela, donde sea la leña para hacer la candela. Pues, por ejemplo, no los tenemos porque es que no tenemos sitio donde guardar cosas. Y ya, pues mira, este salón nos va a dar más vidilla. Una solución en ese aspecto, en poder invertir también en cositas, pues, para próximos eventos, ¿sabes? Porque hay que decir que, echando la vista atrás, Camoneros, decíamos 3-4 años desde que nacieron. En este 2025, mira, recordando, habéis tenido la participación en la miniferia, sí, que fue en julio, la quedada en abril, o la choriza durante el carnaval. También. Cogemos la barra de la calle Ronda. Así que cada vez más eventos repartidos durante todo el año. Sí, claro, cada vez que se le ocurre a alguien algo. No. Quiere mucho eventos, lo justo. Pero es verdad que final eso hace que durante todo el año estéis ahí en el candelero y sobre todo realizando actividades que después os sirven para financiaros y contribuyendo con también con fines sociales y solidarios, hay que destacarlo. Claro, el tema de la financiación es porque no tenemos un duro, la verdad, ¿sabes? Porque nosotros cuando hacemos siempre la quedada nuestra es para un fin social. Nosotros lo que recaudamos, pagamos los 4 gastos que tenemos y lo demás lo donamos a la asociación que corresponda, ¿no? Que corresponda ese año, ¿sabes? Lo decidimos entre los 10 y ponemos varios nombres y entre los 10 pues decidimos a quién se vota, a quién se vota y a quién se le da. Entonces pues no tenemos dinero. Este año, este año queríamos hacerla, digamos, para nosotros, para recaudar nosotros dinero. Pero ha venido uno y ha dicho, Guillo, me pasa esto y esto y esto. Y digo, pues venga, lo hablamos entre todos y ha salido. Pues, al final, este uno soy yo, ¿eh? Y lo tenéis previsto para lo que será la cuarta. Sí, la cuarta. Ya está todo. Desde que terminamos la tercera, ya está todo el programa hecho. Y hasta la zambomba salió. Claro. Eso salió el mismo domingo. De día 4 fue. El domingo nos estábamos allí todos sentados. Venga, aquello para el año que viene. El año que viene es un día más. Ojo, que es un día más. Digo, pues ya está, mira esto. Hostia, esto. Y al final, pues salió hasta la zambomba. Bueno, pues zambomba, que es el foco de atención hoy, pero que por supuesto iremos hablando de cada una de las citas organizadas por Gamoneros sobre Ruedas. Primera zambomba navideña, desde el 21 al 23 de noviembre, aquí que se lo queríamos anticipar, de todas formas lo recordaremos, si os parece, pues justo unos días antes o el día antes de ese fin de semana, para volver a recordar el programa ya previsto y todo lo que todavía incluso se puede ir cerrando los próximos días. Claro, que se van a ir cerrando cosillas, que ya cuando vayan llegando a la fecha, pues actualizaremos la programación. Muy bien. Pues nada, lo dicho, Ignacio Jaén, Antonio García y Montse Valle, que también nos ha acompañado por aquí, integrantes de Gamoneros sobre Ruedas, muchísimas gracias. Y lo dicho, seguimos en contacto para comentar todas las novedades sobre ese evento. Muy bien, gracias. Venga, muchas gracias. Adiós.